ideas para la reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Buenas noches, Víctor Collazos del Comité de Integración del Macizo Colombiano, CIMA, organización campesina, y del Espacio Regional de Paz del Cauca, que es un proceso de encuentro de iniciativas de paz campesinas, indígenas, afros, de mujeres, de jóvenes. La reconciliación es un proceso social y político, y sobre todo tiene esas connotaciones frente a la guerra y el conflicto armado que ha vivido y vive este país colombiano, con mayores afectaciones, especialmente en las comunidades rurales, donde se vivió con mayor crudeza esta guerra. En nuestro país la reconciliación es un proceso de reconocer los diferentes intereses y de reconocer que todos tenemos derecho al ejercicio y al goce de nuestros derechos sociales, políticos, derechos económicos, culturales, derecho a la vida. Y que desde ese reconocimiento de esos derechos nos pongamos de acuerdo en que vamos a caminar la palabra, vamos a caminar el análisis de los conflictos y la superación de los conflictos. Minga de Ideas para la Reconciliación, una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.